Clásicos con Alejandro Villalobos. Llegamos al final de esta primera parte de los 20 superclásicos de la semana en la FM. Cuando volvamos, tendré... Villalobos. Ay, Papuchis. ¿Ahora qué se inventó? Ay, Papuchis. Quiero participar. Papuchis, sí, sí, estamos en los 20 superclásicos de la semana y ya estamos volviendo con ustedes, me excusan. Tendremos canciones de un jovencito de 18 años que conquistó los primeros lugares en el año 88. Tendremos a dos superestrellas argentinas también metidas y además el número uno aquí en los 20 superclásicos de la semana. Uy, Villalobos en estéreo con sí, los Papuche. 20 super agitas. Muy bueno. Sí, los super clásicos, Papuche. Ya, ya volvemos, ya volvemos. La FM. Bogotá. La radio de los clásicos. La FM regresa en momentos con los 20 super clásicos. Ya están de regreso los más grandes. Los 20 super clásicos. Este es el top 10 de los 20 superclásicos. Hola, y estamos de regreso, segunda hora de nuestro programa, los 20 superclásicos, los fines de semana aquí en la FM. Yo soy Alejandro Villalobos con mi amigo Jacob Ferdinand y con Manu estamos poniendo este programa para ustedes. Vamos al puesto número 10. Regresamos directo con Guns N' Roses y Sweet Child O' Mine. Superclásico número 10.

Clásicos para ellas y para todos. La FM. La radio de los clásicos. FM. La radio de los clásicos. Hasta la vista, baby. Los clásicos son para ellas y para todos. La FM. La radio de los clásicos.